Soy la lucha de esta tierra mía, soy el rostro de la soberanía, soy la fuerza que está aquí en mis venas, soy la bandera de Venezuela, soy quien arropa tu sonrisa, soy el puente que nos comunica, soy quien busca la armonía, soy el que hace la democracia, soy. Vota. CNE, Democracia Verdadera. 94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Este fin de semana, nuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular, a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Y quizá encontraré la memoria, restos de un eterno viaje, siempre contento por enseñar. La palabra vista por muchos renacerá de las cenizas, y ambos coloridos que guiarán. Magna Karina Rote, solo nosotros somos gente, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Una carina rote, son los caribes envolviendo la noche, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Siempre la semilla al caer dejará mil brotes, ricos en recuerdos serán para los niños que remontan las flores, para que los amos de estas tierras nunca reposen y que nos dejen su realidad. Magna Karina Rote, solo nosotros somos gente, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Magna Karina Rote, son los caribes envolviendo la noche, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Mar Caribe, con Guaycamacuto al liderar. Magna Karina Rote, fuegos de libertad, alzando el alma para cantar, cantar y narrote. Son los caribes envolviendo la noche, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar, cantar y narrote. Clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria. Tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya patria, la patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patria perpetua, dijo Borges. Patria para siempre. Patria para nuestros hijos. Patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Y vas atrás, oiga tus advertencias. Y vas atrás, ante tus acusaciones. Y vas atrás. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos una vez más a estos lunes de música combativa y rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Te recordamos que bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación general con la compañera Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica con el compañero Fran León y en la coordinación de producción y contenido con el compañero José Pérez, en los controles haciendo desastre noche tras noche, el mal llamado Pulga, el Pulga Rebelde. Lo que pasa es que lo expulsaron del instituto donde estaba. Y bueno, en la producción y locución de este espacio, Javier Xavier y quien les habla, Richard Alexander. Hoy tenemos la casa llena, estamos con el trovador de Vargas, con el compañero Ángelo, que viene directamente del otro lado del charco, de la vieja Europa, de Italia, con los compañeros de la Juventud Comunista, Fabiana y Ernesto. Y nada, hoy estamos cumpliendo 5 años al aire también. Y estamos básicamente a una semana, a 6 días de las elecciones del 14 de abril de 2013. Sí, señores, bienvenidos a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 FM al son del 23 desde la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra. Les recordamos que también Grada Popular se retransmite a través de Radio Comunal 95.9 FM todos los miércoles a partir de las 8 de la noche desde Araure, Portuguesa. radiocomunal.tk, su página web. También los hermanos de Radio Net Carapa, desde el sur del sur en Argentina, por todos los martes a las 21:30, es decir, las 9:30 horas de Venezuela en la noche, obvio, y a las 23 horas en Buenos Aires. Saludando al gaitero del tren y su página web es radiocarapa.com.ar. Les recordamos los teléfonos de cabina 0212-830-2819 y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Lo recordamos que esta emisora se transmite también vía web por coordinadora simonbolivar.org o radio, disculpen, al son del 23.tk. Esos son nuestros puntos de contacto a través de la red. También pueden visitar nuestro blog y páginas de Facebook y Twitter, los cuales son arroba Grada Popular y gradapopular.tk es la página web donde consigue todos los correos, donde nos pueden enviar, sugerir, criticar este programa que, como lo dijo Richard, está cumpliendo 5 años, 2 años anteriormente una emisora hermana ahí en Katia, Radio Rebelde, y ahora tenemos cumpliendo los 3, completando los 5 años en esta tu emisora al son 93. Estamos acá celebrando estos 5 años con compañeros de toda la vida, como el trovador de Vargas, como con los compañeros Fabiana y Ernesto, con el compañero Ángelo y el compañero Marcelo, que está también por acá. Dato curioso, la primera entrevista que hizo el compañero Ángelo aquí en Venezuela fue a nuestro compañero y nuestro camarada Juan Contreras en el 2005, en un libro que recoge las experiencias del proceso de cambio bolivariano, que se llamó y se llama La Revolución Bonita. Y bueno, vamos a ver que sea este compañero que se presente. Yo me presento muy rápidamente. Yo soy Angelo, vivo en Milán, en el norte de Italia, y yo escribí este libro entre 2005 y 2008, haciendo entrevista aquí por Caracas y otra ciudad de Venezuela. Y ¿por qué yo decidí de hacer esto? Porque esto era uno de los pocos países en el mundo donde se hablaba de desarrollar, experimentar forma de sociedad alternativa a la que la sociedad dominante, donde se hablaba de la posibilidad que una economía de un país pueda funcionar no bajo el impulso del deseo de enriquecimiento individual, ma bajo el impulso de un sentido de comunidad y de solidaridad. Y esto para mí era muy importante, porque esto se realizaba no en los límites de pequeños grupos militantes, ma en una dimensión de gobierno de un estado importante de casi 30 millones de habitantes, la cuarta economía de Sudamérica. Y por eso decidí de venir aquí para entender más lo que estaba pasando aquí. Una pregunta, Ángelo. En este libro, ya Richard nos hizo un adelanto, entrevistas a Juan Contreras, coordinado, prácticamente uno de los líderes de la coordinadora Simón Bolívar, y también de la parroquia, porque él es diputado por la parroquia 23 de enero. Me pregunto yo, ¿tú fuiste a entrevistar a personas totalmente normales o nada más a colectivos, alcaldes, gobernadores? ¿A quién entrevistas tú en tu libro aparte de Juan Contreras? Las entrevistas se hicieron dentro de un panorama más largo de personas. Ahora, la mayoría de mis entrevistados pertenecen al campo chavista. Son básicamente de la tendencia de izquierda dentro del campo chavista. ¿Militantes? Son casi todos militantes, o son docentes universitarios, feministas, sindicalistas, líder comunitario, secretario organizativo de partidos. Y entrevisté también una componente de izquierda no chavista, decimos, de un colectivo anarquista de la capital. Y quiero però agregar que en el libro hay no entrevistas, pero hay cuentos de mis conversaciones con personas que son también antichavistas, para dar una mirada total sobre los humores del país. Y yo quiero agregar que alguna de las razones más importantes para entender que aquí estaba pasando algo bueno era la cosa que me decían los antichavistas. Por ejemplo, yo hablé con empresarios que me decían: antes aquí tú podías hacer lo que te daba la gana, los trabajadores no tenían derecho, no se pagaba impuesto, ahora es malo porque no podemos hacer lo que se hacía antes. Por eso los antichavistas me dieron algunas razones importantes para pensar que aquí lo que estaba pasando era importante. Como dicen por ahí, las cosas se valoran más cuando empezamos a ver lo que está pasando desde la acera del frente. Porque ellos hablaban de plata, hablaban de cosas muy concretas. Necesitamos dinero. De lo que estaban perdiendo. Dentro. Porque a ti no se pagaba impuesto, ¿eh? Una gran diferencia. No se pagaba impuesto. Por ejemplo, uno de un hotel de origen italiana en una ciudad de la costa occidental me dijo eso. Cuando yo llegué aquí, él llegó aquí 20 años antes, un hombre de Roma, de izquierda del viejo Partido Comunista, y él me dijo: aquí no se pagaban impuestos, no existía un derecho laboral. Dice: ahora eso cambió. Por eso el margen de ganancia se redució para ellos. Muy importante que estás hablando de la costa en el Zulia, ¿no? Estás hablando de la parte occidental. Era Chichiriviche el lugar. Ah, en Chichiriviche, ya. Ya ese Falcón, ¿no? Falcón, sí. Falcón. Lo cito, el caso es que, por lo que veo, también fuiste a muchas ciudades de Venezuela y te encontraste con algunos paisanos. que tienen más de 20 años acá. Nos estabas contando en el corte que habías venido cuántas veces a Venezuela y que hiciste el libro entre el 2005 y 2008. Tres viajes. Hiciste tres viajes para hacer este libro. Sí, dos sobre todo, porque los dos más largos fue en 2005 y 2008. Para un total de 7 meses. ¿Y qué pudiste notar en esta Venezuela con esta revolución bonita? Aparte de las críticas que hay, que aquí dicen que no hay democracia y aquí todo el mundo sale en los medios diciendo que hay dictadores. ¿Qué le harían a un medio de comunicación cuando le recuerdan la madre a un presidente de la República, por ejemplo? Lo que tú puedes entender aquí es que hay una manipulación descarada, porque tú puedes criticar lo que quieras, pero decir que hay una dictadura en un país donde se vota casi todos los años, o se vota cada 10 meses. Sí, en 14 años de revolución se ha votado 15 veces o hasta 16. Se vota más frecuentemente que en Italia. Un país donde hay un proceso de observación internacional de estas votaciones y nunca hubieron prueba contundente o importante de fraude. Un país donde hay un sistema de comunicación que es más pluralista de lo que hay en Italia, porque tú hay importantes medios de comunicación que están con el proceso, importantes medios de comunicación que están contra el proceso, por eso hay una situación bastante equilibrada. En Europa es diferente, porque tú hay la larga mayoría de los medios de comunicación que están siempre con el gobierno. Por eso hablar de dictadura o de caudillo en una situación como esta es una forma manipulatoria. Y la cosa importante es que en esta manipulación, a esta manipulación contribuyen también la gran prensa y la gran editoría de izquierda de Europa y de Italia, por una razón muy simple, que esta izquierda es una izquierda neoliberal, decimos. Es una izquierda que no quiere cambiar el sistema, es una izquierda que quiere que el sistema funcione mejor, respetando más algunos derechos básicos, pero es una izquierda que no cree en una alternativa al sistema neoliberal, al sistema capitalístico. Y por eso a esta izquierda le molesta que exista un ejemplo como lo de Venezuela, porque no es el ejemplo del pequeño grupo extraparlamentario. El ejemplo de un gobierno en un país importante. Y por eso esta izquierda es cómplice y contribuye a este proceso de manipulación mediática en torno al proceso bolivariano. Y hablando de manipulación mediática, ¿en Italia se permite observadores internacionales como acá en Venezuela cuando hay cada elección? Sí, no hay mucho esta forma, porque se presupone que allá el proceso es correcto, decimos. Los observadores internacionales sobre todo se utilizan en situaciones donde hay conflictos, donde hay situación de transición política. Por ejemplo, en la ex Yugoslavia, yo tengo un amigo que ha trabajado allá para muchos años y que se fue para ser el observador internacional, pero ellos salen de una guerra civil, que es la de 91-95. Entonces puedo suponer que Venezuela está en guerra. No, según los europeos. Porque ellos deciden. Son manipuladores, Porque ellos deciden cuál es el país que se tiene que observar y cuál es el país que no se tiene que observar. Claro, es como ver todos los días X canal y tener algo. Como justamente se recuerda aquí, la más poderosa, no la más importante, la democracia del mundo, tuvo un proceso electoral que todavía ahora no se sabe cómo acabó, que fue lo donde Al Gore perdió las elecciones. Donde Bush Jr. ganó por primera vez, duraron más de un mes para decir que quién fue presidente. Donde lo que decidió no fue el pueblo, sino la Corte Suprema de Estados Unidos. Mira, Ángel, dentro de ese país que viste en el 2005 al 2008, y el que te encuentras en esta coyuntura electoral del 2013, ¿qué diferencia ves con lo que está pasando en Europa? Yo quiero ser aquí respecto a Europa. No, primero, o sea, la diferencia que ves de 2005 la Venezuela que conseguiste en el 2005 y ahora en el 2013. Y luego, lo que está pasando en Venezuela con lo que está pasando en Europa. Claro, primero aquí. Decimos que hay algo común, que es la crisis de un sistema social y económico que desde 20 años y más pretende de ser la única alternativa posible. El lema inglés TINA, ¿no? There is no alternative. Este el centro del tema es la alternativa al capitalismo. Este proceso nace porque aquí se impulsó la necesidad de experimentar formas diferentes. Y esto cuando en todo el mundo la dirección de la historia era contraria, porque estábamos en pleno periodo de post-caída del muro de Berlín, post-caída de la Unión Soviética y toda la manipulación y la propaganda ideológica que se hizo en torno a estos hechos. Por eso aquí el tema era eso. En Europa tenemos el mismo tema en la mesa en este momento, no en esta forma porque no tenemos experiencia de gobierno, pero yo quiero solo hacer la experiencia, el ejemplo de la situación italiana. La crisis en Europa no es la misma en todos los países. Hay países donde va más rápida y países donde va más donde anda más despacio. Por ejemplo, en Italia anda más despacio. Pero en Italia tenemos todos los indicadores socioeconómicos que se van por abajo. Tenemos un nivel de desempleo que es el 12-13%, pero en alguna parte del país tenemos el desempleo juvenil que llega hasta el 40-50 en el sur. Tenemos los precios de los inmuebles que van por abajo hace años. Tenemos un problema de desequilibrio en la distribución de la riqueza. Tenemos el 10% de la población que detiene más de la mitad de toda la riqueza. Tenemos todo este problema, pero también tenemos una situación donde hay algunas grandes estructuras de mediación social que siguen haciendo su trabajo, también su trabajo de manipulación. Es la función de los grandes sindicatos, es la función de la iglesia, es la función de los grandes partidos. Y también hay un trabajo selectivo del gobierno, en el sentido que el gobierno ataca económicamente más los sectores que menos se pueden defender. Por ejemplo, hay un ataque contra los jóvenes precarios, hay un ataque contra los migrantes, hay un ataque contra los viejos. Pero tiene más cuidado a atacar, por ejemplo, el sector de trabajo más estructurado, porque es el trabajo que tiene más tradición sindical y más tradición de lucha. Hago un ejemplo. Con Berlusconi, que es el líder de la derecha italiana, se gastaron más o menos 36 billones de euros para tapar el tema del desempleo, para dar subsidio a los obreros que estaban en periodo de paro de sus industrias. Por eso es una política bastante selectiva, donde se golpean más los sectores sociales más fragmentados y que menos tienen capacidad de defensa, y se intenta de mantener o que no va más abajo la condición de los sectores que tienen más posibilidad de defensa, en poca palabra, lo que pueden trancar la autopista. Para que nosotros no... Y pueden parar el país porque es un país... Como saben, Italia es un país industrializado. Como pasó en el Estado español cuando los mineros en Asturias se alzaron, ¿no? Claro. La diferencia, la organización de lucha. Esos compañeros que bajan a la mina todos los días y que no tienen nada más que perder. Pero es interesante que nos conteste la pregunta. Exacto. ¿Cuál es la diferencia de la Venezuela del 2005 que tú te encontraste a esta Venezuela del 2013, 8 años después? Mira, yo quiero responder con mucha sinceridad. Ok. para decir cosas que puedan interesar. Yo creo que la situación de aquí es siempre muy interesante. Cuando yo me fui aquí en 2005, en 2008, encontré siempre una situación muy viva. Pero encontré también un problema que se reproducía en muchas de mis conversaciones, como una dicotomía, como una contradicción. La contradicción era entre la gran confianza, el amor y la estima hacia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Y por otro lado, en muchas de estas conversaciones yo encontré nivel de desconfianza hacia por lo menos una parte de la clase dirigente y burocrática. Y siempre se repetía esta contradicción, amor y estima hacia Chávez y un poquito de escepticismo hacia no toda la clase dirigente, pero una parte de esta clase dirigente. Esto fue el tema. Yo no sé si este tema ahora se acabó, creo que no. Pienso que hay una discusión y una que va a seguir dentro del país. Lo importante es que se mantenga abierto el proceso. Y me parece que algunos mecanismos que se pusieron en marcha en 14 años de gobierno de Chávez no se van a parar. Por eso creo que una dialéctica y una discusión que va a continuar dentro del país. Antes la acompañaba Chávez, ahora la va a acompañar el futuro presidente, que ojalá que sea Nicolás Maduro. Hablando que ojalá que sea Nicolás Maduro, sabemos que ustedes, Marcelo y Ángelo, tienen un compromiso al salir de acá. No queríamos que se fuera. Antes, sí. Una preguntita básica, y a lo mejor no sé si cae bien. ¿El libro lo podemos descargar, lo podemos ver en PDF en alguna página web? El libro tú puedes encontrar una ficha en el sitio web de la editora, y si tú quieres un formato web, yo se lo puedo enviar en alguna forma. Ok, bueno, y lo formato digital se puede enviar. Y lo podemos compartir con todos los usuarios, usuarias. No hay ningún tipo de derecho de autor aquí. Somos contra el derecho de autor. Qué bueno. Y el derecho de la traducción. O oh, todo lo que quieras. Bueno, el derecho a la traducción, más o menos que sea correcta, si posible. Ah. Pero es italiano, somos idiomas parecidos, neolatinos. Algo se entiende. Sí, algo se entiende. Sí. Echando broma, compañero. Pero como le decía hace un momento, te nos gustaría. Porque sabemos que tiene otro compromiso. Antes que se vaya, que haga un llamado, especialmente a los jóvenes venezolanos, a los jóvenes de cuerpo y alma, a toda esa gente de la oposición que se encontró en sus entrevistas, a que salgan a votar este 14 de abril por la opción revolucionaria, por continuar el legado del comandante Chávez. Porque usted, como italiano, como ciudadano del mundo, ve importante que se consolide el proceso bolivariano. Porque es tan importante Chávez y la llama que representa, su legado, que siga ardiendo, no solamente para América Latina, sino para los pueblos del mundo. Entonces, nos gustaría que hiciera ese llamado a la población venezolana que nos puede estar escuchando a través de lo que es el Son de 23, la 94.7 FM, como luchador social, a que este 14 de abril se una a la fiesta democrática, pero eso sí, con conciencia de clase, y vaya y vote por el Gallo Rojo, por Redes, por cualquiera de los partidos de sus preferencias, pero que vaya y consolide la idea bolivariana. Yo creo que es importante que se mantenga abierto este espacio, porque nada está concluido, nada está acabado. Es importante que todo quede abierto, y para mantener abierta esta posibilidad de desarrollo de lo que pasó aquí, es importante que se vote, es importante que gane Maduro. La importancia yo la dejé en comienzo de mi discusión. Aquí se está haciendo una cosa que en pocos lugares del mundo se está haciendo en forma de gobierno. Porque en muchos lugares del mundo los temas que se discuten aquí lo discuten grupos de oposición y frecuentemente pequeños grupos que tienen poco poder y que no tienen acceso a medios de comunicación y que tienen mucha dificultad. Claro, más que todo sindicatos y grupos de y oposición, poblaciones. De oposición, frecuentemente extraparlamentaria, no solo parlamentaria. Y el tema importante es este sistema. ¿Qué dice a nosotros? Dice que hay una sola forma para tener una economía eficaz, una economía que produzca riqueza y bienestar. Es la forma, el motor, el impulso tiene que ser el egoísmo individual. No hay otros instrumentos para que una economía funcione. Nosotros sabemos que esto ha producido desequilibrio, desastres y dolor en todo el mundo. Y ahora lo está produciendo también en la parte donde este sistema se ha presentando en su forma mejor, decimos la Europa, ¿no? La parte más desarrollada. Ahora también en esta parte está demostrando su crisis. No en todos los países en la misma forma, pero hay este problema en la mesa. Y por eso creo que sea muy importante que aquí en esta parte del mundo, es uno de los pocos países del mundo donde se está practicando la posibilidad de una alternativa desde la perspectiva de gobierno. Con muchos problemas, con muchas contradicciones, pero yo digo, aquí se llama proceso. ¿Por qué se llama proceso? El proceso es una forma dinámica que está en movimiento, que no se para. Aquí no lo para. Todo estamos, claro que todos estamos en luto por la muerte de Chávez, pero el proceso no se para con la muerte de Chávez, porque lo que hizo él ha dejado signos importantes, no solo en la izquierda, en el pueblo de Venezuela, pero en todo, creo, el mundo, porque la simpatía que hay hacia el proceso en la izquierda mundial, yo creo que es bastante presente. No en toda la izquierda, porque hay diferentes izquierdas en el mundo, pero hay en todos los lugares del mundo, hay algún tipo de izquierda que solidarizan con el proceso de aquí, y que están dispuestos a ir en la calle y ir enfrente a las embajadas de Estados Unidos si es necesario hacerlo. Compañero. Ojalá que no sea necesario hacerlo, pero. Y si es necesario hacerlo, hay que decir que vuelvan las Brigadas Rojas, ¿no? Yo creo, esto en Italia no lo podríamos decir, porque sería un poquito peligroso. Porque te van a detener cuando tú te sales de la radio. Decimos que si será necesario hacer una movilización de masa para defender el proceso, yo creo que es deber de todos nosotros, allá, no aquí, hacerlo y poner. Ponernos enfrente a estos lugares que tenemos también en Milano. Tenemos un consulado que está a 5 paradas de metro de donde yo. Eso, mira, el Che decía que la máxima expresión, palabras más, palabras menos, que la máxima expresión de revolucionario es la solidaridad. Claro. Y la solidaridad militante es algo que hoy por hoy mantiene vivo no solamente el proceso bolivariano, sino los procesos del mundo. Ahorita decías algo muy importante. Me gustaría cerrar que quizás si Marcelo se quiera acercar al micrófono. Al tema de lo que es la represión. Presos políticos. ¿Qué está pasando en Italia? ¿Cuántos compañeros y compañeras están detenidos por llevar la bandera de la lucha bien alto? Por lo menos ahorita te mencioné lo de la Brigada Roja. Sí. Y básicamente me dijo lo que pueda pasar. Entonces, ¿qué está pasando en Italia? ¿Hay libertad de expresión en Italia? Antes de entrar en ese tema, quiero agregar algo importante que empecé a decir antes. Esta situación de crisis en Italia tiene también una representación en la dimensión de la política oficial. Esta dimensión de descontento, de confusión. ¿Por qué? En Italia tuvimos elecciones el 24 y 25 de febrero. Por la primera vez en la historia de la República Italiana, esta elección se acabaron sin ninguna fuerza que ganó. Tenemos tres perdedores o tres ganadores. Tenemos tres minorías. Y lo que es importante juntar, que uno de estos partidos que tuvieron un apoyo importante, es un nuevo partido que se llama Movimiento 5 Estrellas, es un partido que tiene una posición bastante ambigua, porque algunos temas que ellos manejan son de derecha o neoliberales. Otros temas son típicos de la izquierda. Por ejemplo, ellos hablan del primado de la competencia y del mérito individual, por un lado, como si ellos dicen, nosotros no somos contra el capitalismo. Queremos que el capitalismo funcione mejor, en forma pura, ¿no? La libertad del mercado, los mejores que tienen que triunfar. Y por otro lado, pero manejan temas típicos de la izquierda. Por ejemplo, son para la renta de ciudadanía, no sé cómo se llama, para un subsidio, una renta mínima para toda la población. Son contra las grandes obras, infraestructuras, ferrocarril rápido que destruyen el territorio. Son para la reducción de los gastos militares, son contra la política de austeridad. O sea, mezclan algunos temas neoliberales y muchos temas que son de izquierda. Con ambientalistas y demás. Ambientalistas. Esta fuerza, que todo el mundo dice que es populista, agarró el 25% de los votos. Un otro 25% de la gente no votó. Un otro 5% votó por pequeños partidos de la izquierda radical, dentro de alianzas más largas o afuera de esa alianza. Para hacer una síntesis, tenemos un 55% de la población en este momento en Italia, es uno de los grandes países fundadores de la Comunidad Europea, que o no votan o votan a partidos que son más o menos contra la línea dominante de la política europea. Esto para dar una idea de la situación que estamos viviendo. Y tenemos a 40 días después que no se sabe cómo formar este gobierno. Y hay mucha posibilidad que yo regreso en Italia y vamos a votar un mes después que acaba el verano. Esto para decir que es un país inestable. Es un país donde hay mucho descontento, pero es un país donde hay riesgo que se vaya abriendo un espacio muy importante por la izquierda, incluido la izquierda antagonista y radical, pero hay también la posibilidad que se va a abrir un espacio por la derecha. pero por una derecha de tipo nuevo, no por la derecha fascista tradicional. Que es la que viene avanzando en Grecia, por ejemplo. Que viene avanzando en Grecia o que viene avanzando en países como Holanda, por ejemplo, estos partidos xenófobos con estos líderes rubios, con la cara bonita, ¿capito? Que veste muy fashion, que tiene ropa muy fashion, que mezclan, ellos también, que a nivel artístico, estético, son muy alternativos, más que como tema, tienen temas muy profundos de derecha. Esto es algo que pasa también en Estados Unidos, donde hay gente que, por ejemplo, tiene un estilo de vida no conforme y que pero es de derecha, o ha incluido alguno que viene del movimiento trotskista y que estaban con Bush. Por eso es un mundo muy complicado. Esto para acabar con el tema de la represión. Esta es la situación general. Un país que no está muy tranquilo y que tiene muchos problemas y que es un país importante. Es un país que no puede ser como Grecia, Italia, porque se, Italia se hunde la comunidad europea, porque somos 60 millones de habitantes, es uno de los países más importantes. La represión siempre ha sido, sobre todo con un corte de tipo preventivo en Italia. En Italia se montó a final de los años 70 un gran aparato represivo en el tiempo de máximo desarrollo de las formaciones armadas. En Italia llegamos a tener 6.000 presos políticos entre fin años 70 y comienzo en los años 80, y 40.000 investigados. En algunos lugares, como por ejemplo la metrópoli donde yo vivo, tuvimos en algunos momentos una concentración de presos políticos más alta de los Países Vascos. Todo este aparato que se montó sigue vigente, no se desmontó. Sigue vigente y sobre todo trabaja en forma preventiva. Hay una actividad de monitoreo constante sobre los grupos extraparlamentarios para sacar toda la información que se puede sacar y después utilizarla cuando es el momento. Y por ejemplo, en Milán el método que se usa es que en los diferentes momentos de la vida política de la ciudad se va a individuar la componente más antagonista, más revolucionaria, la que produce más problemas en la calle en una determinada en un determinado periodo histórico, y tú lo vas a cargar de enjuiciamiento, de allanamiento, y se persigue. Todo este aparato muy preventivo no se acabó de utilizar y se pone en marcha cada vez que hay movilización. Una última pregunta, compañeros, para irnos al corte y seguir entrevistando a los más camaradas que tenemos acá. Lazio Livorno. Lazio Livorno, ni uno ni el otro, porque yo soy un italiano que no se interesa mucho de fútbol. Me interesó mucho al fútbol como un fenómeno histórico, cultural y social, pero bajo el tema, digamos, estrechamente deportivo, no soy un buen contestador a tu pregunta. Pero mire, era una broma. La verdad es que quería comentarle era sobre el tema de Carlo Giuliani. Cuando hablamos de represión en Italia, el primer nombre que se nos viene a la cabeza es el compañero Carlo Giuliani. Es muy justo recordar a Carlo Giuliani por dos razones. Primero, porque por la muerte de Carlo Giuliani ni siquiera se llegó a un juicio, en el sentido que la decisión de los jueces en Génova fue de archiviar toda la vaina y de no llegar a un juicio, llegando a proponer teoría absurda como el desvío de la bala del carabinero que disparó a Carlo Giuliani por efecto de una piedra. Cioè, teoría absurda. Repicó acá y le dio. Y se tiene que juntar también que en aquella situación donde murió Carlo Giuliani operaban muchos repartos que no se mencionaron y que ni fueran enjuiciados. Y incluido repartos especiales de los carabineros que estaban involucrados en Somalia con la fuerza de ocupación occidental en Somalia. Y recordamos que algunos de estos repartos de soldados italianos fueron también acusados de forma de tortura contra ciudadanos de Somalia. Estos repartos especiales de militares, era fuerza de guerra, estoy hablando de fuerza de guerra, estaban involucrados en la represión de Génova, estaban en el mismo sector donde Carlo Giuliani murió. Quiero acabar recordando que Carlo Giuliani fue el primer muerto durante manifestación de calle después de los años 70. Tuvimos muerto por mano de fascista, por mano de policía. Pero la última muerte en calle durante manifestación fue en el mayo del 1977, Giorgiana Masi. Quindi Carlo Giuliani fue el primer muerto asesinado durante una manifestación después de 24 años. Compañero, nos gustaría hacerte una invitación abierta. A que el 15 de abril, lunes 15 de abril, venga a esta tribuna popular de debate político a hablar sobre lo que fue su experiencia en esta coyuntura histórica y sobre todo para seguir profundizando el tema de lo que está pasando en Europa, de la represión. Claro. Muchísimas gracias al compañero Marcelo y a usted, Ángelo, por venir a recoger esos cuentos de la gente a pie, de la gente que está transformando la realidad en este país, y esta gente que, como dice la Juventud Comunista de Venezuela, está defendiendo la alegría y día a día está profundizando la revolución, porque nosotros creemos fielmente que solo unidos somos fuertes, que solo unidos vamos a poder consolidar el sueño de Bolívar, de Martí, de Zamora y de Miranda, porque más allá de nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, es la victoria. Ya luego, cuando la clase obrera conquiste el poder, nos sentaremos a debatir qué carajo hacemos. Pero ahorita hay que eliminar a ese enemigo de clase para seguir avanzando. Así que muchísimas gracias, compañeros. La solidaridad seguirá siendo la ternura de los pueblos mientras la sigamos alzando tan alto como usted la ha venido alzando con su libro y con cada granito de arena que estamos colocando para que los hombres y mujeres que han muerto en las trincheras de la historia por consolidar la paz de las conciencias, por consolidar la igualdad social, no caigan en vano. La verdad que le pido acá a los compañeros que estaban un aplauso a Marcelo y un aplauso al compañero Ángelo por el trabajo que están llevando, y que indiscutiblemente, si el comandante Chávez nos enseñó algo, compañeros y camaradas, es a creer que todos somos iguales y que los pueblos del mundo tenemos un mismo horizonte. Muy bien, yo te agradezco. Para mí ha sido un honor estar aquí con vosotros hoy y será un honor regresar aquí el 15. Quiero solo decir al final que la energía, la fuerza de acabar con este trabajo me la dio gente como vosotros. Vuestra pasión, vuestra energía, vuestra sinceridad y todo lo que yo he percibido conociendo los militantes, los compañeros y las compañeras de aquí. Esta gente me dio la fuerza para seguir haciendo este trabajo, que no ha sido fácil, porque en Italia publicar este tipo de libro no es fácil. Muchísimas gracias, compañero. Ahora vamos a escuchar un tema del camarada, amigo de la casa, el trovador de Vargas. El tema, compañero trovador, por favor acérquese al micrófono, no podemos ver mucho. ¿Cómo se llama? ¿Por qué lo escribió? Y bueno, ya venimos con la entrevista. Bueno, primero vamos a enviarle nuestro saludo a los radioescuchas, las buenas noches, y esperando pues para organizarnos para este 14, para darle ese triunfo contundente a nuestro comandante Chávez, lo cual bien merecido para nuestro líder. La canción que viene a continuación se titula, de mi autoría, se titula Hijos de la Libertad. Tiene mucho que hablar de lo que hoy en día sucede en nuestro país con respecto a las drogas, de aquellos jíbaros que se la pasan en plaza, que se la pasan en esquina, que se la pasan en los liceos y en las escuelas, y es una crítica hacia ellos. Espero que les guste. Así que, como decía el subcomandante Marco, la libertad es como la mañana, se conquista al amanecer. Así que, compañero Burga, dale play al repro, pues. Parado en el ventanal, observo mi ciudad. La selva de concreto y su realidad. Y el rostro se extraño, observo a pasar. Un cigarrillo y un café de mar. Hoy leí el diario de mi ciudad. Y era tan terrible la realidad. 6 encapuchados iban a atracar. En la balacera fue un niño más. de fuerte cadena, que aprenda tu conciencia y esté en cada esquina, y varos que asesinan los hombres con futuro, que duermen para los dueños un cuerpo desnudo, los hijos de la patria, hijos de libertad. Hoy que ha sido un día igual que ayer, que a la sociedad no logro entender, menor arma que una unidad, que con un disparo puede un chofer más. Polvo blanco mortal, en colegio y en barrio es natural, seduciendo sueños de inocentes van, sumergiendo vicio en su caminar. De fuerte cadena, que aprenda tu conciencia y esté en cada esquina, y varos que asesinan los hombres futuros, les secuestran sus sueños con cuerpo desnudo, tan solo son los jíbaros. De fuerte cadena, que aprenda tu conciencia y esté en cada esquina, y varos que asesinan los hombres futuros, les secuestran. Estamos de vuelta en tu grada popular por esta tu 94.7 FM al son del 23. Lo que estamos escuchando es un nuevo tema, una nueva producción del camarada Armando López, el trovador de Vargas. Sí, señor. El cual ya está montado una nueva producción y por supuesto inspirado por el comandante en jefe Hugo Chávez Frías. Eso que escuchábamos se llama Hijos de la Libertad. Esa canción es... pedacitos de trozos, vamos a decirlo, trozos de lo que la vida nos da diariamente, y que nuestra población nos las cuenta para hacer la canción, ¿no? Y es una manera de protesta contra aquellas personas que tienen ese mal uso y que hacen dinero por medio de la droga, envenenando a nuestros hijos, ¿no? A nuestros hijos, y hay que estar pendiente con ellos, de la manera que sea, rodilla en tierra. Sí, rodilla en tierra, cuidado con los muchachos. Sí, alejando los chamos de los vicios, abriéndole nuevas canchas deportivas, dándole un instrumento, una cámara para que se expresen en estos nuevos canales televisivos que está creando el Estado venezolano, como por ejemplo Barrio TV, que es un canal que está dando la talla por varias parroquias de Caracas. Barrio TV está produciendo, está haciendo de nuestros chicos nuevos productores audiovisuales. Eso es correcto. De hecho, yo anduve en algunas entrevistas en Vive TV, con otros poetas, colegas nuestros, pues, donde me pareció tan hermoso cuando los productores, gente de la producción de Vive TV, de diferentes programas, se me acercaron y me hablaron: mira, trovador, si conoces muchachos jóvenes, comprendidos de la edad de 17 para arriba, nosotros queremos dar espacio a esos muchachos para tener nuevos cultores, nuevos cantores de la revolución. Y de diferente, lo más bonito es que es de diferente género. O sea, no te exigen un género. que tiene que ser cantor, que tiene uno, puede decir hip hop, puede, sí. puede... Hay un programa muy bueno en Vive TV que da de lunes a jueves a las 10 de la noche, Vive con Cancha, Vive es un buen cancha. Programa. Dura apenas escasos 24 minutos, pero... No, pero muy bueno, un contenido. Es bueno, bueno. Muy bueno. Yo le envío mi saludo a la gran familia de Vive TV. Mil gracias a ellos por ese gran apoyo que le están brindando a todos los cultores nuestros. Son gente hermosa que realmente para nosotros son muy valiosas dentro de lo que es el ámbito televisivo, comunicativo. Aquellos jóvenes que quieran expresarse y mostrar su talento, bueno, pueden dirigirse allá, buscan Vive con Cancha, entregan su material, su número telefónico y allá con todo el gusto lo van a atender. O pueden buscarme por Facebook, El Trovador de Vargas, y yo con todo el cariño puedo hacer enlace con... Claro, en el blog del Trovador de Vargas también tiene todos los contactos, exacto. Teléfono, correo, eltrovadordevargas.tk. Mira, ya que estamos hablando de lo activo que está nuestra nación con esto, con este reto patriótico que tenemos todos los venezolanos para sostener este proceso hacia la revolución, ahora con Nicolás Maduro, tenemos que recordar que mañana va a haber un foro, ¿no? Va a haber un foro en la de Teatro Corpoelec del Marqués. Esto es a las 5 de la tarde. El foro se llama Maduro, la Venezuela que Chávez soñó. Los ponentes serán el embajador Roy Charlton, el padre Numa, el diputado Andrés Eloy Méndez y Dair Ral. A las 5 de la tarde en el Teatro Corpoelec, mañana martes 9 de abril. Así que acérquense porque aparte de estos foros han habido muchos actos y... conciertos para apoyar y recordar a nuestro comandante jefe. El día sábado tuvimos un gran evento en lo que es la Plaza de Ibarra, un buen concierto con la bellísimo. Agrupación internacional Escapé, acompañados por varios compañeros venezolanos, vaya la redundancia. Estuvo los hermanos del Pacto, Ejército del Pueblo, que vienen desde Lara haciendo rock crepuscular roto muy cuyano. Bueno, muy bueno. Con golpe, un folclore venezolano, con rock and roll. Estuvo, ¿cómo se llama el pana? Hot. No recuerdo bien el nombre, pero fue un compañero que dejó bien claro que el hip hop es revolución. Sí, el que sale con Robesa en uno de los videos. Ahorita no me llega el nombre. Sí. También estuvo la agrupación Dame para Matarla. Dame para Matarla. Pero bueno, aquí estamos. Y ustedes estuvieron también en varios conciertos. Sí, Canto para Chávez, ¿no? Sí, sí. Ahora yo quería hacer una aclaratoria aquí. Incluso no lo llamaría como aclaratoria, sino yo... Como cantor de mi pueblo, siempre he soñado con decir verdades, duela quien le duela. Yo hago una crítica aquí, levanto la voz en nombre de todos los cultores de mi pueblo. Yo le pido rotundamente a las personas que son los que organizan los eventos para cuando Maduro va a diferentes estados a visitarnos y a mostrar su proyecto, ¿no? Como tal, que ellos... no permitan por ningún motivo, de mi corazón rojo, rojito se lo pido, de que esa parte artística donde van los cultores de la patria, no son solamente los que aparecen ahí, en cada estado habemos cultores que estamos dispuestos a estar con Maduro también en tarima y mostrar nuestro material y nuestras virtudes como cultores. No es que es posible que, por lo menos Maduro va mañana para Vargas, y yo traté de contactar por medio de la gobernación de Vargas las personalidades que están organizando dicho evento, y me dijeron que no podía actuar en ese evento porque venían gente únicamente de las que ellos tienen. Sí, hay una rosquita. Entonces, varias agrupaciones me musicales. Me disculpan la palabra, pero coño, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar en este peo? ¿Dónde están los cultores del pueblo? El día que esta revolución, que Dios no lo quiera, caiga, los que nosotros los cultores patas a pie, patas en el suelo, que no calificamos en los medios televisivos ni en la farándula de la revolución, vamos a ser perseguidos por aquellos imperios, por los lacayos y van a exterminarnos a nosotros. Mientras que ellos no, ellos buscarán la manera, porque ya ellos se enriquecen con ese, vamos a estar claros, ellos no van a ir a un evento donde va Nicolás Maduro sin que le paguen. Y nosotros vamos a todas las barriadas y a todos los espacios sin pagarnos. ¿Ves? Entonces vamos a darle también difusión a aquellas personas que también utilizamos el arte y que utilizamos nuestra guitarra fusil contra el imperio. ¿Hasta cuándo nosotros vamos? Y contra esa rosca que se está pronunciando el cantor Armando López. Mira, ¿sabes? Nos acaban de recordar cómo se llama el compañero, Tiburcio. Sí. Hablando un poco de lo que está... Gracias, Soraya. Quería reivindicar algo que está diciendo el compañero Trovador de Vargas, ¿no? Que a veces también que hay tarima, que hay espacio, que se dan a cantores y compañeros del pueblo, que se expresan. Pero creo que se lo comenté en su momento, ¿no? Pero que lamentablemente dentro del fervor no tienen absolutamente nada que decir. Porque lo que hacen es repetir el discurso de alguien más. Nosotros acá, se lo comentaba, ¿no? Sí. Lo que fue su última presentación en Parque Central, ¿no? Ajá. El compañero Trovador de Vargas, no porque sea mi amigo, no porque esté acá, en menos de 15 minutos reivindicó a Julián Conrado, a Sabino y a Chavo. Y otros que se presentaron, dentro también de la pasión revolucionaria, simplemente hicieron una copia de algo que ya estaba escrito. Entonces yo le llamaba también, hay que hacerlo, pero contundentemente, a esos compañeros, para que el día de mañana lleven un mensaje más claro, más contundente a las masas. ¿Tú sabes lo que pasa, hermano? Mira, no quiero ofender a ningún cantor. Para mí todos mis cantores son pajarillos dorados de mi patria. Los quiero, los abrazo, los adoro. Lo que sucede con esto es que piensan mucho, no, todavía no han logrado captar lo que quiso decir Ali Primera cuando dice que mi canto no se pierda. El canto de Ali no es que no se pierda el canto de él, es que no se pierda la dirección a donde tiene que ir el canto. No es ser repetitivo, ¿me entiende? Es decir, habemos cantores, poetas, que escribimos nuestras canciones, las canciones, como yo siempre lo digo, la canción que yo escribo no me pertenece a mí, me pertenece a mi pueblo que me las cuenta cada día para hacer la canción. Ahora, estamos claros de que hay personas que no tienen esa facultad para escribir, pues esa virtud, pero sí tienen la virtud, esa una voz bella, hermosa y la magia de transmitir cuando hacen sus presentaciones. Pero la idea de todo esto, amigo, es que nosotros, lo que quiero decir es que nosotros nos unamos, los que escribimos, los que tenemos esa virtud de escribir, y también dárselo a aquellos que no saben escribir, pero que sí saben cantar. Y aquellos que saben cantar tienen que buscar a aquellos que sí saben escribir, que no saben cantar, para hacer una llave, para que ellos puedan mostrar su cada uno, por su parte, puedan mostrar el trabajo que el pueblo le exige, contándole su historia para que le hagan canción. Y no hacer una copia burda en todo el evento, repitiendo la misma canción. Claro, porque es que lo que pasa es que Ali me imagino que se revuelca cada vez que le cantan un tema de él. No es que en el sentido negativo, ¿no? Sino que se revuelca en el sentido de que coño, ¿y cuándo tú vas a crear tus canciones? Porque vas a ser original. Exacto, ok, vamos a estar claros, el padre Ali indiscutiblemente el hombre que, como dice, pues el padre cantor de nosotros, pero también el padre Ali se alegraría mucho saber de que los hijos de él están creando también, que su canto no quedó ahí, no es repetir el canto de Ali, porque Ali fue Ali, Ali siempre seguirá siendo Ali, y el trovador es el trovador, y el trovador tiene que buscar ser el trovador, y Julián es Julián, y Julián tiene que buscar siempre ser Julián. O sea, tenemos que ser creativos. Claro, igual con lo que dice el maestro Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Hablando de inventamos, erramos, aquí tenemos dos compañeros también que hacen vida en la juventud comunista de Venezuela, y que hacen vida también en parte de lo que es las residencias estudiantiles. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un tema del Trovador de Vargas y vamos a volver acá con el micrófono abierto para de hacer un llamado general a la población joven, a la población femenina, a la población estudiantil, a la población cultora, a que salgamos a votar. este 14 de abril. ¿Te parece? Vamos, amigo, a escuchar nuevo tema musical en esta tu grada popular por la 94.7 FM. Selva Costibambú. Selva. Dedicado al gran Sabino. Vámonos para hacerlo, a ver. Vayamos juntos con él, indio de mi pueblo amado, que somos la misma piel. Él lleva el arco en sus manos y un corazón para tejer, y tú la mano morena y un corazón para querer. Mi guarao, al piaro y al guayú, vemos cariña yeguana, panare a caguayú. Son tribus de sol naciente, de mi tierra soberana, hermano guerrero fuerte, de selva, costa y sabana. Selva, costa y bambú, y un canto de tu un mono capuchino y el charango sonará. Selva, costa y bambú y un canto de tucán, un canto guacamayo y el charango sonará. Y selvatanas, el canto del pajarito lo acompaña y su morada. Un mono trepando el árbol y vuela un guacamaya, y el salto de la llovizna que ya llegó la mañana. Selva, costa y bambú y un canto de tucán, un mono capuchino y el charango sonará. Selva, costa y bambú y un canto de tucán, un mono capuchino y guacamayas volarán. Ya no mami guarao, al piaro y al guayú, vemos un cariña yeguana, panare a caguayú. Son tribus de sol naciente, de mi tierra soberana, hermano guerrero fuerte, de selva, costa y sabana. Selva, costa y bambú, canto de tucán, un mono capuchino y el charango sonará. Selva, costa y bambú y un canto de tucán, un canto guacamayo y el charango sonará. flechas y selvatanas, el canto del pajarito lo acompaña y su morada. Un mono trepando el árbol y vuela un guacamaya, y el salto de la llovizna que ya llegó la mañana. Selva, coti, bambú y un canto de tucán, un mono capuchino y el charango sonará. Selva, coti, bambú y un canto de tucán, un mono capuchino y guacamayas volarán. Ajá, estamos de vuelta en tu grado popular. Eso que están escuchando es El Trovador de Vargas, una nueva producción. Ese tema se llama Selva, Costa y Bambú, dedicado a nuestro cacique asesinado, nuestro cacique Sabino, el cual todo el pueblo clama por justicia popular. Bueno, sí, ese canto lleva eso, pues lo que nosotros tenemos que darle el apoyo, darle la mano a nuestros indígenas, a nuestros aborígenes. Ellos requieren del calor nuestro, el calor humano, y de la defensa sobre sus derechos humanos. Esa canción sale mucho antes que asesinaran a Sabino. Pero fíjate qué cosa, ¿no? Las cosas de la vida, que Sabino muere, o sea, cambia de paisaje, o lo hicieron cambiar de paisaje, y al dos días nuestro comandante también cambia de paisaje, y entonces el caso de Sabino lo tapan con la muerte del comandante. Como dicen por ahí, no, se nos fue primero el gran cacique, y después se fue el gran chamán, y los culpables, los que se alegran con la muerte, con el dolor del pueblo, simplemente dentro de la discordia, dentro de la confusión de aquellos momentos, se desaparecieron. Yo quería decir una cosa antes, Javier, de que es lo siguiente: Sabino y todos los luchadores nuestros que se han ido, que han cambiado de paisaje, tanto como el comandante, estas personas absurdas de la oposición, estos escuálidos que no terminan de comprender de que el pueblo despertó y que no hay mentira alguna que lo vuelvan a adormecer. Ellos, lo que sí estoy seguro es que con la muerte de esos camaradas y con la muerte del comandante, se dieron cuenta de que ahora prefieren verlo vivo. ¿Por qué? Porque el comandante y Sabino y otros son más peligrosos, ¿no? Se ha hecho más fuerte lo que es la parte guerrera y nacionalista. Ha tocado el sentimiento de cada ser humano, no solamente en la tierra bolivariana, sino a nivel mundial. Y eso, para ellos, escuchar el nombre de Sabino, el nombre de Chávez, ellos tiemblan. Su corazón se le recoge de tal manera que ellos saben que nuestro comandante y Sabino y todos aquellos que se han ido, que lucharon por una causa, por estos ideales, saben pues de que no tienen otra cosa más que decir que el triunfo es para Maduro, para la revolución. Para Maduro y para el pueblo, pero hablando de ese despertar y recogiendo la voz que alza el compañero Trovador de Vargas, acá tenemos dos compañeros de la Juventud Comunista, Fabiana Virolia y Ernesto Bentancur, compañeros que hacen vida dentro de lo que es los procesos de cambio que está viendo nuestro país y que han despertado también. En su momento despertaron. Así que bueno, compañeros, los micrófonos son todos suyos. Sabino, Chávez, las elecciones del 14 de abril. Ustedes deciden por dónde empiezan. Bueno, buenas noches. Bueno, voy a empezar por Chávez. bueno, como ya estaba diciendo el camarada, para la oposición ciertamente es mucho más peligroso la desaparición física del presidente, porque esto más bien alimenta el sentimiento popular en contra de la lucha imperialista para derrotar el sistema capitalista que actualmente está cubriendo casi todo el mundo. Y bueno, esto es el motor de la historia. Este sentimiento es el motor de la historia. Ahorita Venezuela está creando historia, porque los procesos de cambio que ha tenido el país han sido no solo un saldo de Venezuela, han sido un saldo de América, y del mundo. Porque la simpatía que ha tenido esta figura gigante de Venezuela ha despertado la inquietud en todos los pueblos y más la curiosidad de que hay un camino. Hay un camino colectivo en el cual... Cuidado. No, mos, que ese camino no es... Cuídate, sino que se puede crear una estructura de integración nacional. Y bueno, es un sentimiento que abarca a todos los venezolanos. Porque, bueno, yo tengo 23 años. Yo crecí con Chávez. Chávez es como una persona que yo nunca conocí. Que sé que me vio una vez, pero que él no me conoció en persona. Y el momento de la noticia... Yo quedé en shock, todavía estoy en shock, porque no verlo más en un halo presidente actual, no verlo en una cadena echando un cuento del arañero, es una cosa que todavía no se asimila. Pero como todos los procesos siguen, nosotros tenemos que seguir esta revolución ahora con la mano de Maduro, porque si Chávez lo puso fue por algo. Claro, entonces, él predijo todo lo que iba a suceder prácticamente. Exacto, entonces... Fue un visionario en ese aspecto. Así mismo. Fíjate tú que ahí la diferencia... Y disculpe, como buen revolucionario, él sabía que la revolución no podía depender de un solo hombre. No, exacto, él siempre supo eso, él preparó a Maduro desde temprano. Esa fue su intención y así quedó, pues. Bueno, lo que quería decir era lo siguiente, que con la ida de nuestro comandante... todos estamos en shock, ¿no? Todos estamos en shock y todavía no asimilamos esto. Pero hay una gran ayuda que el comandante, para nosotros poder decir, bueno, tengo por lo menos el corazón blando y me entrego a una resignación porque veo aún al comandante cuando ve TV, cuando vive TV, cuando te ves, y bueno, esos canales nuestros que están con el proceso, presentan aquellas historias, aquellas partes de un halo ciudadano. Sí, los domingos por BTV. Los domingos por BTV. ¿Te acuerdas de los ciudadanos? Sí, sí. Los domingos por BTV están haciendo resumen de estos halos presidente. Claro. Y creo que los lunes en TV también está haciendo un pequeño resumen. Y la verdad es que... Eso ayuda. Uno recuerda, trae tantos recuerdos, porque encima de todos los libros y todos los regaños que hacía el presidente, sí, uno de verdad que dice, mira, vale, Seiya, 14 años tuvo nuestro comandante con nosotros y no prácticamente no lo aprovechamos al máximo, sería. Creo que personalmente le digo que a nosotros, ni a él, ni a nosotros no dio tiempo para aprenderlo a valorar al 100%. Hoy por hoy, a un mes y un par de días de su partida, el vacío que deja y que no, aún sentimos grande, todos los revolucionarios del mundo, es tan grande como el compromiso que se exige, que nos exige la historia para continuar su legado y continuar su sueño. Pero acá, hablando de compromiso, el comandante Chávez era feminista, profundamente feminista. Él decía algo así, palabras más, palabras menos. El amor que lleva en el corazón una mujer es la fuerza sublime para salvar las causas humanas. Sí. Son ellas la vanguardia de esta batalla. Tenemos una compañera Juventud Comunista que hace parte de la lucha estudiantil venezolana. Así que ustedes si después empiezan a hablar, compañera, los micrófonos son todos suyos. Bueno, buenas noches primero que todo. Tomando en cuenta principalmente que en la lucha estudiantil que se lleva a cabo dentro de las universidades y en el sector gremial en sí, se lleva a cabo unas reivindicaciones estudiantiles como tal. Entonces, en este proceso bolivariano, lo que el horizonte principal de Chávez entre una de sus luchas eran las reivindicaciones estudiantiles y cómo ayudar a la misma. Entre eso nos dejó las residencias, el proyecto de las residencias estudiantiles, ya inaugurado en este febrero. Este proyecto, a raíz del sistema capitalista y su propia lógica de desarrollo, o sea, el sistema capitalista tiene una lógica de desarrollo que produce desigualdades en la población, y entre ellos no se escapa el estudiantado como tal, inclusive no nada más universitario, sino el secundarista. Tomando en cuenta estos detalles y tomando en cuenta las luchas estudiantiles que se llevó a cabo, no nada más ahorita, sino es una lucha de años con el camarada Nelson López, Livio Gournier, Héctor Mujica, con varios camaradas que han luchado por todas estas reivindicaciones estudiantiles y que han muerto, ya sea por la burguesía o por, no sé, han fallecido naturalmente. Entonces, con este sistema, cabe destacar que en Caracas ya existían residencias estudiantiles puntualmente en la UCB, en el área de trabajo social, antropología, que en los gobiernos pasados fueron desmanteladas progresivamente porque eran vistas como focos de cuestionamiento del orden político vigente. Lo que hacía entonces a las residencias un factor incómodo para las élites gubernamentales de ese entonces. No les importó despojar del techo a cientos de estudiantes de las clases más necesitadas. Entonces, tomando en cuenta todo este proceso bolivariano, se lleva a cabo una de las tantas reivindicaciones, que es las residencias estudiantiles. Y se inaugura la residencia estudiantil Livio Gournier. Estas residencias son son unas residencias dignas, y hacemos énfasis a la posibilidad del desarrollo integral que se lleva dentro de la misma, del desarrollo personal de los estudiantes, de una residencia con todas sus comodidades. Y bueno, estas residencias son parte de las reivindicaciones estudiantiles que se lleva a cabo. Lo que se toma en cuenta ahorita dentro del sector estudiantil, que viene llevando como bandera la juventud comunista, no nada más del sector estudiantil, sino del sector trabajador, del sector comunitario, es la concientización del proceso bolivariano y la profundización del mismo. No podemos tener a unos jóvenes alienados y desubicados de las realidades sociales que se llevan en este momento sin queriendo hacer un proceso bolivariano y tenerlos dormidos. Hay que concientizar a los jóvenes y profundizar este proceso. Esa es una de las banderas que se lleva a cabo ahorita en la juventud comunista y como partido comunista también. El lema ahorita es: defendamos la alegría, profundicemos la revolución. Entonces, bueno, esa es nuestra consigna y es nuestra visión en estos momentos, y la seguirá siendo por mucho tiempo, porque hay que profundizar este proceso bolivariano y concientizar a la masa de los jóvenes y también trabajadores para poder así llevar a cabo un proceso realmente bolivariano y popular. Un aplauso para la amiga. Así, vale, mi buen camarada. ¡Vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan las bellas mujeres de mi pueblo! Más claro ni el agua, más claro no canta un gallo. Esperemos que este gallo sea bien rojo. Mire, yo quería aprovechar, mi hermano, para enviarle un saludo a una gran mujer, hablando de la mujer, ¿no? A una gran mujer que todos los cultores yo lo digo, hablo por todos los cultores porque sé que es así. La queremos, la adoramos y estamos con ella en cualquier circunstancia. Me refiero a mi gran poetisa Soraya Roal. Ah, un saludo a la compañera. Besos al Pulga. Un saludo. Besos al Pulga. Mira. El Pulga le da toda la ceja. Otro compañero al que le queremos mandar saludos que está enviándonos. Ahí está, pues, toma tu beso. Estás activo. Mira, otro compañero que no está en sintonía, el hermano Gonzalo Chalo Azuaje, el cual tiene un programa acá todos los miércoles en tu Alzón de 23 llamado La Realidad Inventada, todos los miércoles a las 9 de la mañana. Nos manda saludos y especialmente al panita cantor Armando López. Gracias. Por aquí también nos manda saludos dos compañeros, el compañero Carlos. Carlos, un compañero colombiano que se vino a buscar el sueño de la patria aquí a la Universidad Bolivariana, no como tantos otros que creen en este proceso y se vino a trabajar por él. Le mandamos un fuerte abrazo. Por ahí creemos que nos vamos a poner en contacto con alguien de Marcha Patriótica en los siguientes minutos. Pero bueno, ya hay que tener por ahí también. Nos manda saludos el peligroso vendedor de cambures. Yo quería enviarle mi saludo también a ese gran poeta, cantor de la selva colombiana, Julián Conrado, compañero que está en sintonía. Yo voy a ver si hacemos lo posible para visitar. Por favor, muy pronto, estamos acá, después de las elecciones, alzando su bandera, alzando su canto y reivindicando. Sí. Mira, con amor bolivariano, como nos enseñó Chávez, esa hermandad entre el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Mañana, 9 de abril, importantísimo que lo recordemos, se cumple un año más del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un líder latinoamericano que resiste a la cadena del tiempo y sigue vivo en los corazones del pueblo. Nosotros tenemos que recordarlo, no solamente con marchas o con camisetas, tenemos que recordarlo, camaradas y compañeros, con el corazón, con el alma y con la lucha cotidiana y la lucha diaria, porque Gaitán, como Chávez, igual que Marulanda de Raúl Reyes, son ejemplos vivos de la América rebelde y consecuente que no se arrodilla ante nada ni ante nadie. Así que para esos compañeros que dieron su vida, me gustaría, no sé, otro aplauso para ellos y para ellas, porque son el ejemplo de la dignidad que no se doblega, son el ejemplo. No, ya poné aplausos de esos grabados. ¿Viste? Eso no, estos salieron del alma, son el ejemplo de la dignidad que no se doblega. ¡No! Son el ejemplo, mira, de la dignidad que no se doblega y del corazón rebelde que no deja de latir. Así que vamos a escuchar una canción que a nivel personal, usted sabe que en vivo la tocó y se me ahogó el guarapo, como le hicimos acá. Bueno. Se nos salieron las lágrimas. Un tema dedicado al comandante Chávez, Nubes de Plata se llama. Nubes de Plata. Personalmente creo que pocas personas escriben como usted, camarada. Y sabemos que la gente que lo va a escuchar ahorita se va a poner el corazón un puño y va a salir a votar este 14 de abril. Con la fuerza, por el retorno del guerrero, por el retorno de la patria nueva, por el retorno del comandante Chávez, a ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos la posibilidad de darle. Tenemos un compromiso con él, tenemos 10 millones de votos, nadie sabemos si llegamos o no, pero lo que sí sabemos es que tenemos que salir contundentemente a cumplir, quizás no su última voluntad, pero sí su último mandato. Esto es Nubes de Muerte. Venceremos, carajo. Así mismo, camarada. Nube de Plata. Yo lo que quiero hacer algo antes que me coloquen el tema, mi gran amigo, es enviarle mi saludo profundo a mi cantora Marta Doudiel, que es la persona que hace el dúo conmigo en este tema que se titula Entre Nubes de Plata. Luego nos cuenta venezolano y a mi comandante. ¿Qué lo motivó a escucharlo? Suéltalo. Comandante, mi presidente, dejaste huérfano tu pueblo hoy. Mi comandante, guerrero fuerte, toda la patria llora de dolor. Pero juramos jamás defraudarte y defender nuestra revolución. Mi comandante, gigante errante, barniz entre nubes de plata, entre llanto del pueblo y dolor, con sus ojos cerrados soñando, llevando la espada del libertador y el amor de tu pueblo brotando entre lágrimas, canto y dolor. El clamor más desesperado por verte de nuevo y escuchar tu voz. Mi comandante, eterno amigo, vaya tranquilo, descanse con Dios, que ahora tu pueblo cuide el camino y tu legado siempre con amor. No podrá que el imperio enemigo destruir nuestra revolución, que tus hijos con fuerza y acero son soldados. Lucharemos hasta la victoria con gran heroísmo de batallador, y por siempre estará tu memoria bien sembrado en los corazones de los hijos de la patria grande, tierra de Bolívar, del libertador. Patria para nosotros. Hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria, patria, patria. Vaya tranquilo, vaya con Dios, le escribe el camarada Trovador de Vargas. Nosotros acá, me acaban de decir que si estoy haciendo campaña para diputado de algo. No, camarada, pero lo que sí estoy claro es que lo importante, y porque tengo la necesidad de hablar hoy, es que todos esos compañeros que están escuchando a través de las redes sociales, a través de la onda hercianas, de la 94. Richard, concejal, FM. Tienen que Richard, salir. No se va. Tienen que salir, compañeros, a votar. Votar masivamente para que no se nos pierda este sueño. De nosotros depende la consolidación de lo que estamos construyendo. Así que no hablan más toda la noche. Pa. Sí, pero no más tique chicle. Mira, nos mandan saludos. Soraya te manda saludos porque que es una hermosa nueva producción. Felicitaciones a Armando y a Marta. La lucha sigue juntos todos los cantores contra las roscas de las presentaciones. Gracias, Sorayita, gracias, hermosa poetisa de mi tierra amada. Vamos a hacer una cosa cada sencillo. Compañero, ¿qué opinaron del tema que escucharon ahorita? Oye, muy profundo. Se ve que hay un sentimiento bastante fuerte hacia el presidente. Bueno, es una cosa normal, pues, que un venezolano que, por más ni que sea, es difícil no sentir ese sentimiento que te embarga, porque Chávez no fue solo el presidente de la República, no lo fue. Él fue el presidente de la República y el padre de toda una generación. Porque joven que no se siente identificado con Chávez, no sé, está viviendo en la nebulosa. Claro, claro. No, hay una cuestión que es la siguiente, cuando, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Que estuvimos, digo nuestro en el sentido de que estábamos en ese entonces, en ese instante, estábamos el poeta del Morralito, al cual le envío mi abrazo y mi saludo a ese gran cultor de mi tierra amada. estábamos el poeta Guillermo Rayito y mi persona en un programa en Vive TV. Y entonces resulta, esto es una anécdota muy triste, ¿no? Resulta de que en el momento que termina la programación, nos invitan a tomar un café dentro de la parte administrativa del canal. Estamos parados frente a un escritorio donde tenía su computadora, pues, encendida. Y veo que la muchacha queda fija viendo lo que le habían enviado. Una foto del... O sea, yo le pregunto a ella, ¿qué te pasa, no? Porque veo que... quedó impresionada. Que, sí, quedó. Y me dice, trovador, mira lo que publicaron aquí. La noticia que nos llegó. Ya el comandante tenía 3 días que aún estaba, lo estaban velando, pues, ¿no? En Capillardiente. Entonces, yo volteo a ver lo que le habían mandado, ¿no? Lo que me han enviado. Y leo, primero veo la foto del jefe de seguridad del comandante. Y decía lo siguiente: yo vi al comandante Chávez morir, aunque él no podía hablar. Leí sus labios cuando decía, o cuando nos dijo, no quiero morirme, no me dejen morir. Es fuerte. Mira, para completar esa anécdota que acabas de decir, el día sábado estaba en concierto de Escape. Y personalmente creo que mucho nos quebramos cuando escuchamos Libertador, Libertador. Porque obviamente crecimos dentro de este proceso y esa canción reivindica, claro, poco parte de nuestras historias como joven. Hubo una imagen del comandante que estuvo ahí, que creo que fue cuando muchos nos vinimos abajo, así como que no importa que me vea, pues estoy llorando como lloran los hombres, llorando con el corazón en la mano y con el puño bien en alto. Era esa imagen de la campaña, la última campaña, de octubre, para el 7 de octubre. Era Chávez tocando guitarra cuando la canción Libertador se puso más rápida, ¿no? Entonces fue tan contundente el mensaje que hubo ahí, que a nivel personal, llámeme loco, llámeme fanático, como quieran, me lo imaginé montado en la tarima con la banda Escape, tocando y tripeándose ese concierto con cada uno de los venezolanos que estamos ahí en esa plaza, la plaza de Ibarra, una plaza recuperada en Revolución, una plaza que es una plaza histórica, porque fue donde el comandante Chávez presentó ante los pueblos del mundo ese hermosísimo proyecto que hoy por hoy alzamos como bandera, que es el Plan de la Patria, hace menos de un año. Es que lo hermoso del comandante y la misma gente de la oposición, porque he hablado, yo tengo amigos que son opositores, al cual yo respeto y ellos me respetan a mí, mi ideología, como debe ser, manera de pensar. Creo que todos cabemos en nuestro nuestro país, ¿no? Lo que no comparto es la manera en que la oposición habla sobre este proceso, que hay fraude. O sea, para que no haya fraude, ellos tienen que ganar. Eso es lo que ellos buscan. Y el CNE sirve nada más cuando ellos ganan. Claro, cuando ellos ganan. Que ganaron una sola vez y a media. Ahora, yo lo que quería decir es esto: nuestro comandante, hablando con respecto de los escuálidos, ellos en el fondo entienden de que nuestro comandante no fue simplemente un hombre cualquiera. Nuestro comandante fue lleno de amor. Él brotaba el amor, aunque muchos lo odiaban porque sencillamente le faltaba ese amor que Chávez le sobraba. ¿Me explico? Y por supuesto, esos políticos escuálidos lo odiaban porque simplemente lo llamaban populista y que él de una manera con alevosía llevaba al pueblo y tenía el poder al mando de la manera que él quisiera, pues. Pero ellos sabían en el fondo de que el comandante, es más, te lo voy a decir así, nuestro comandante, el cuerpo del comandante no resistió porque ese ser tenía tanta, pero tanta luz. Era un hombre muy, muy fuera de lo que realmente tienes que ser el hombre normal. Y lamentablemente su cuerpo no aguantó esa gran luz que él poseía. Mira, diría el camarada Julián Conrado, que sabemos que nos está escuchando en este momento, que solo amando venceremos. Y yo creo que ese amor que llevaba el comandante Chávez por el pueblo, por el campesino, por el pescador, por el estudiante, por el obrero, no le cabía en el pecho, sencillamente, no, como usted lo está diciendo. Pero bueno, ya que nos mencionamos al compañero Julián Conrado, yo creo que es imposible hablar de Chávez. Es imposible mandar a votar con conciencia de clase este domingo sin mencionar aquí al camarada. Y me gustaría escuchar a los compañeros de la Juventud Comunista que diera un mensaje de apoyo, de solidaridad. Mensaje de apoyo para el compañero Julián Conrado. Compañero que está ahí resistiendo y que sabemos de antemano que sintió en el alma la partida del comandante Chávez, porque claro, la vivió en primera persona, porque está en el hospital militar. Claro, yo le envío especialmente mi saludo, Julián, si me estás escuchando, hermano. En cualquier momento me voy a poner de acuerdo con mi pana Richard para irte a visitar y agradecerte todo esa gran parte que me diste para que yo incluyera dentro de mi producción algunas de tus canciones, lo cual monté el Caracol Verde Oliva, mi hermano. Un abrazo para ti y muy pronto nos veremos. Bueno, en lo personal, yo también conozco a Julián de persona. Nosotros, Richard y yo, fuimos a visitarlo a donde lo tenían detenido, injustamente detenido. Pero eso. Y bueno, Julián, un abrazo fraternal de camarada, de internacionalismo proletario, porque esto no solo se queda en un país. Esta lucha es internacional, y siempre donde hay un foco de rebeldía, un foco antiimperialista, antiburguesía, anticapitalista, todo revolucionario debe alzar la mano y el voz y la voz para darle un fuerte y contundente parado a lo que es la burguesía y el imperialismo mundial. Julián, un abrazo. Fabiana. Vamos a escuchar ahora la voz de la mujer bella. Mira, por aquí nos mandaron un mensaje, compañero Carlos. Qué bella voz tiene la camarada. Mira, saludan. Eso, el tremendo piropo. Bueno, un saludo al camarada Julián Conrado. Y también el llamado es a este domingo 14 de abril. Todos salgan a votar. Que sea un voto consciente, que sea un voto por la profundización del proceso. Y bueno, este 14 de abril salgan a votar y voten por la tarjeta del Partido Comunista, el Gallo Rojo. Wow. Mira que gallo que nunca carea, no hay gallo. Mira, así hay que recordar mismo que el padrón electoral, según los números del CNE, es aproximadamente... ellos dan los números, ¿no? Pero es casi 19 millones de votantes. Tenemos 18.903.143 personas habilitadas para el voto, de los cuales 100.495 votarán en 127 consulados de Venezuela en 88 países de nuestro planeta Tierra. En Venezuela habrá 13.683 centros de votación, lo cual se llevará a 39.322 mesas de votación. Y bueno, esperemos que los números que se dieron de participación en el 7 de octubre del año pasado, donde Hugo Chávez Frías obtuvo una victoria de más del 60% en la votación nacional, y donde hubo una abstención de apenas 15%, si no me equivoco, este año ratifiquemos esa victoria o le demos esos 10 millones que tanto anhelaba el presidente Hugo Chávez desde el año 2006, que estamos persiguiendo esa cifra. Sabemos que hay muchos compatriotas que son beneficiados del proceso y que lamentablemente no ejercen su derecho al voto por... que lamentablemente se dejan llenar la cabeza de cucaracha, de chisme, para no decir pajaritos. Mira, compañero Trovador, ¿qué le parece si escuchamos ese tema que le dedicó al compañero Julián? A Julián, bueno, Quito. Epa, aparece. Pulga, yo lo confundí con Chiquito. Ese es el Chiquito. ¿Tú sabes quién es Chiquito? Chiquito es el gato que lamentablemente se le murió a Soraya. Soraya tenía un gato que le decía ¿cuál Chiquito? ¿Cuál es el tema para que lo tire? El ya tema, mi compadre Pulga, la plegaria del cantor. Julián, para ti con mucho cariño, hermano. Si la lucha viviremos, solo mando venceremos. Ruédala, Chiquitico. De colores en sus manos, porque la luz esperanzadora, radiante e infinita proviene de su corazón bonito y sincero. El poeta que conjura el viento, con sus versos purifica a su pueblo, a la neblina y al sol naciente que nutre nuestro suelo. Que el cantor desde el primer día de su nacimiento hace un pacto con la vida, con el Padre Eterno. Que el cantor nunca vende su canto, porque de ese canto dueño es su pueblo. Tal vez apaguen mi voz, tal vez paren mi soñar, pero a los hombres de mi patria más nunca silenciará. Abro mis brazos, mi pecho, mi voz por mi pueblo cuando pide el pan. Daría la vida por ellos, y si acaso hay regreso, yo vuelvo a cantar. yo vuelvo a cantar. Libertad para el cantor de la selva. Sí, señores, esto que están escuchando es el trovador de Vargas, el cual nos está visitando el día de hoy, Armando López, mejor conocido como el trovador de Vargas, quien se va a presentar mañana en solidaridad con la Juventud Comunista de Venezuela, a la Fabiana. Dale, todo tuyo. Dale, a las 5 p.m. al frente de una arte en el Punto Rojo. En el Punto Rojo, en apoyo a nuestro gran Bellas Artes, Los Caobos. Bellas Artes. Ahí estaremos, en apoyo a la Revolución Bolivariana. Gracias, trovador. Mira, tú sabes que hablando de algo que es muy importante decir esta información. Tú sabes que Caprile apareció en una moto por el estado Vargas. No te creo. Sí, venía subiendo a él con una moto. Y con el cabello suelto y no, todo. No, no, no, sí. No, tampoco así te da. Y con los ojos brotados. Tampoco marquito, ¿no? Bueno, pero venía subiendo del estado Vargas con en la moto. Cargaba unas cantidades de aula con pato. Y entonces él dijo que si Maduro, el pajarito le habló, esos patos tenían que hablarle a él. Mira, también tenemos que recordar que mañana, para los que estén al este de nuestra ciudad, mañana martes 9 de abril, va a haber un foro en lo que es el Teatro Corpoelec en El Marqués. Corpoelec es la Corporación Eléctrica de Venezuela. La que quiere sabotear. Sí, la que constantemente que está pila con ella. Por hablando de Corpoelec. El foro se llama Maduro, la Venezuela que Chávez soñó. Los ponentes serán el embajador Roy Chatterton, el padre Numa, el diputado Andrés Eloy Méndez y Dair Real. La hora es a las 5 p.m., coincide con el evento de los compañeros, pero bueno, para los que no tengan chance de venirse del este, pueden acercarse ahí al Marqués, a lo que es el Teatro Corpoelec en El Marqués. Hablando de Corpoelec, por ahí andan robando unos mensajes de texto, llegando a los móviles personales. No sabemos si son las empresas privadas que están entregando los registros. Donde dicen que Corpoelec que se la van a vender los chinos, que esto es comunista y tal y lo otro. Eso es la guerra sucia. Sí. La guerra mediática. No solo, que ya traspasa la guerra de cuarta generación, que traspasa los medios de comunicación y ya se te meten en las redes sociales. Recordemos que el PIN, sí, y el WhatsApp son redes sociales, igual que el Facebook, igual que el Twitter. Que nuestro comandante jefe nos dijo que tenemos que hacer la guerra a través de las mismas redes sociales. Obviamente meternos para combatir eso. Ese es un ataque psicológico, ¿no? Y uno tiene que tener bien afianzados sus ideas, ¿no? Exacto, pero no es más allá del ataque psicológico, que no fue una red social, porque la red social cualquier imbécil te manda una cadena, no, te lo están mandando a tu teléfono. Es más grave aún, sí, tienes razón. Personal. Esto es complicidad con la compañías telefónicas. Nosotros sabemos, repitiendo. Mire, señores, para ponérselos claro. Bueno, esa no es la primera vez que pasa. En la campaña anterior con hasta una telefónica mexicana llamada. Junto con Caprichito. Tenemos 14 años en este problema. Tenemos este caso, 14 años luchando contra varios medios de comunicación que obviamente jamás van a ser imparciales, porque eso es mentira. Igual nuestros medios y nuestros diputados y ministros tienen que defenderse todos los días de cada atrocidad y cada barbaridad que dicen. Que se le ocurra. Sí, exacto. Pero sabes una cosa, mira, yo hoy he estado analizando un programa, porque a veces no es malo meterse a escuchar también los programas de los escuálidos. Claro, no es malo, porque estos días cortaron a un internacionalista del canal y en el programa Buenas Noches, porque estaba hablando bien de Maduro. Si tú no te metes a ver esos canales, tú no te enteras de eso. ¿Ves? Hay que también ser observador, alerta. Bueno, yo lo que quería plantear era lo siguiente. Hay una problemática ahora con los artistas, ¿no? Ajá. Los artistas de televisión, los que están con el proceso y los que están con el majunche. Pero hay otra cosa, que eso es, que le quede bien claro, tanto al majunche como también a la directiva del PCV. Hermanos, se lo digo de la manera más cuidadosa, pero a la vez de la manera del grito, como lo dice hace rato, del grito más arrecho. Fíjense ustedes qué tan importantes son los cantores de la patria, que el majunche se le sumó los artistas de televisión y a el proceso revolucionario también se le sumaron gente, artistas de la televisión. Pero fíjense ahora algo. Los cantores de la patria, los que andamos en pie a pata desnuda, pateando calle, ¿verdad? Estamos siempre con los revolucionarios. Y yo no veo un cantor que le cante a Capriles Radosky. O sea, eso significa que nosotros los cantores somos mucho más necesarios que hasta los mismos artistas. Que de paso, yo no creo en todo. Yo creo en aquellos artistas que de repente, de una manera muy corazón bonito. Han demostrado bonito durante varios años, como Simón Pestana, por ejemplo. Simón Pestana, que en pleno, él firmando una novela, renunció, pues. Ahora resulta ser de que, o sea, ellos están como Ricky Martin, que se salió al closet. La diferencia es que no hablamos de mariquismo. Mira, la diferencia está también en que los artistas que se pronunciaron, o estos actores de televisión, que para la mayoría de nosotros que producimos, bueno, lo que mi punto de vista, pues, para nosotros no son tan importantes, porque el medio televisivo es el medio que, bueno, más aboba a la gente, porque vienen con las telenovelas, con las peliculitas, con las series, y la verdad que hacen unas producciones que peores que Hollywood, porque Hollywood tiene su punto ideológico, ¿no? Y donde dicen que Estados Unidos, todos los héroes estadounidenses son los mejores, pues. Lo cierto del caso es que a todos estos artistas que se están dando a conocer o se están pronunciando a favor del proceso, los llaman tarifados, los llaman, bueno, tarifados es la única palabra. O sea, que a todos le han pagado 500,000 bolívares y X, B y Z, pero no dicen nada aparte de la oposición, que la oposición, los artistas ellos son dignos, ¿no? Debe ser. Sí, son sendos personajes de la historia y emblemáticos ejemplos a seguir. Y que lloraron a RCTV. Lloraron al CD como lloraron. A moco suelto. Ellos lloraron más a RCTV que nosotros con la muerte de nuestro comandante. Oye, compañeros, una otra información. Ajá. Mañana se va a realizar una marcha a favor del control obrero. El punto de encuentro va a ser a las 8:30 en el Partido Comunista de Venezuela. Este se encuentra en la avenida en la avenida San Martín, esta referencia, Estación Capuchino, en la calle San Pedro con San Francisquito. Bueno, los compañeros que quieran apoyar esta movilización. Teatro Canta Claro. Teatro Canta Claro, ese mismo. Los que quieran apoyar en esta movilización, bienvenidos sean. Hermano, los trabajadores. Sí, señor. Hermano, voy a hacer otra. Otro grito. A ver. Porque resulta ser de que parece que el trovador de Vargas como que está chismoso, ¿no? Pero no se trata de chismoso, se trata de que las cosas, así sean por parte del gobierno, así sean por parte de la oposición, hay que decirlo, hermano. Claro. Y yo asumo la responsabilidad. Aquí nadie de los que me hayan invitado o los que están haciendo este programa tienen culpabilidad de lo que yo voy a decir. Yo me comprometo ante las autoridades y me pueden venir a buscar a donde quieran por lo que voy a decir. Estando nosotros, los cantores del Estado Vargas, cuando Nicolás Maduro fue exactamente a la parte habitacional que están realizando, sí, viviendas que acaban de entregar, exacto, un complejo de viviendas. Complejo, exacto, en Playa Grande. Yo fui maltratado, yo y otros, o otros y yo fuimos maltratados por Casa Militar. En plena tarima estábamos montados nosotros esperando de que otros cultores que estaban ejecutando en ese momento su canto, a nosotros nos colocaron en la parte de arriba de la tarima igual, esperando que ellos sacaran los instrumentos o terminaran de cantar para no haber bache, pues. Y Casa Militar a mí me pateó como le dio la gana, hasta que llegó un momento que me arreché y le dije, bueno, si usted es Casa Militar, yo soy un cantor del pueblo y no voy a permitir por ningún minuto ni por ningún momento de que usted me pisotee ni a mí ni a ninguno de los cultores nuestros, porque el comandante Chávez nunca pisoteó a su pueblo y tú eres nada delante del comandante Chávez para que pise un cultor. Así mismo, camarada. Así que moca a aquellas personas que trabajan con la Casa Blanca, y no solo a mí, al pueblo, papá, al pueblo. El pueblo se le quiso acercar a Nicolás Maduro y esos carajos lo que hacían era empujarlo. Había una señora que yo la agarré casi tirada en el piso. Yo, si quieren venir a buscar, hermano, vénganme a buscar. Yo no tengo problema. Yo vivo en Vargas. Allá pueden preguntar por el cantor de Vargas, el trovador de Vargas, y allá en la dirección donde yo vivo, porque todos allá me conocen. Yo hago esa denuncia para la gente de que Casa Militar. Por favor, no agredan al pueblo. El comandante fue amor con el pueblo, y sean ustedes humanos y amor con el pueblo también. Porque en vez de sumar, lo que están haciendo es restar. Ahora le doy los micrófonos. Bueno, compañeros, este proceso se caracteriza por la crítica y la autocrítica. Uh-huh. Y sobre todo por asumir las responsabilidades, como lo hizo el comandante Chávez en 4 de febrero de 1992. Así que el llamado es a despertar en conciencia, no solamente los compañeros de Casa Militar que mencionó acá, sino despertar conciencia del pueblo general y que entienda que el amor sublime, el amor por la patria, se defiende con convicción y no con agresión. Así que ya hemos llegado al final de Grada Popular, de estos 5 años de Grada Popular, por la noche de hoy. Pero muchísimas gracias por venir acá el día de hoy. Mira, agregan algo para concretar ahí. Yo no soy un cantante, yo soy un cantor. Cantante es el que tiene con qué, cantor es el que tiene por qué. Carlos Puebla. Eso es clarísimo. Hablando de Carlos, por aquí mandó un mensaje a la compañera Irania, que ellos, la Universidad Bolivariana de Venezuela, se une a lo que va a ser esa manifestación de solidaridad por la paz en Colombia el 9 de abril en honor a Gaitán. Estamos y con ellos, básicamente reuniendo ese calor de ese internacionalismo proletario, van a hacer un comunicado, y eso es la juventud bolivariana, esa es la juventud chavista, esa es la juventud revolucionaria, poniéndose en rodilla en tierra con los procesos de nuestra América Latina a nivel general. Bueno, ya terminamos. Agradeciéndole a todos los compañeros que estuvieron esta noche con nosotros, a los panas de la Juventud Comunista. Fabiana, Ernesto, rapidito, resúmanse, menos de un minuto, ¿por qué tienen que salir a votar este 14 de abril por el Gallo Rojo? Bueno, en pocas palabras, es defender todo lo construido en 14 años y no dejar perder todas las reivindicaciones sociales que ha conseguido el pueblo. Salgan a votar este 14 de abril por el Gallo Rojo. Bueno, defender la alegría, como es el lema de la Juventud Comunista. Defender la alegría nada más y profundizar la revolución. Y salgan por el Gallito Rojo este 14 de abril, Partido Comunista de Venezuela. Profundamente, con el corazón bonito, le digo a mi pueblo de que no podemos perder esta oportunidad, no podemos permitir de que nos arrebaten lo que ya es nuestro. El pueblo venezolano está en la mira de todos los países del mundo, y nosotros, y depende de nosotros y de nuestro esfuerzo, de que este proceso siga adelante. Hermano, a votar por el Gallito Rojo. Manda, carajo. Mira, esta emisora, la 94.7 FM, llega a la bajo dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, y en la coordinación técnica Fran León, quien estuvo en la coordinación de producción José Pérez. En los controles, el pana Giovanni González, alias El Pulga, chiquito, ¿no? Chiquito. Saludando también a Radio Comunal 95.9 FM, que nos retransmite todos los miércoles a las 8 de la noche desde Araure, Portuguesa, radiocomunal.tk, y Radio Net Carapa desde el sur del sur en Argentina, todos los martes a las 9:30 de Venezuela, a las 11 de Argentina. Radio Caracá, radiocarapa.com.ar. Nuestro blog, gradapopular.tk, y tiene todos nuestros contactos. Y por supuesto, invitarles a esta fiesta democrática, esta la elección número 16 o 17 que hemos tenido estos 14 años de Proceso Revolucionario y obviamente Grada Popular en estos 5 años de aniversario les invita a que ejercen el derecho al voto y que mantengamos esta revolución. Hasta el lunes que viene, alzando las banderas de las victorias, compañeros y compañeras, 14 de abril, vamos a profundizar esta revolución, como hemos venido diciendo, vamos a defender la alegría y nos vamos a despedir, como este programa arbitrariamente es nuestro, nos vamos a despedir con... Vamos a despedirnos. Vuelve a colocar no, el tema del comandante. Exactamente, entre, eso voy. Entre Nubes de Plata. Entre Nubes de Plata, pero me agregas. Pueblo. Pero me agregas ahí la carta que le escribió el cantor de la selva, ajá, Julián Conrado, al comandante Chávez. Está ahí en el. Está ahí, se llama a Chávez, Julián Conrado. Nos vamos a despedir con esos temas por hoy. Y bueno, señores, el 14 de abril. A ver nacer nuevamente al comandante Chávez entre los brazos del pueblo. Así que entre las Nubes de Plata y Julián Conrado. Mi comandante, mi presidente, dejaste huérfano tú pueblo hoy, mi comandante, guerrero fuerte, toda la patria llora de dolor, pero juramos jamás defraudarte y defender nuestra revolución. Mi comandante, gigante errante, toda mi tierra llena. Solo por liberar la nación. Y partiste entre Nubes de Plata, entre llanto del pueblo y dolor, con los ojos cerrados soñando, llevando la espada del libertador y el amor de tu pueblo brotando. Entre lágrimas, canto y dolor, el clamor más desesperado por verte de nuevo y escuchar tu voz. Mi comandante, eterno amigo, vaya tranquilo, descanse con Dios, que ahora tu pueblo cuide el camino y tu legado siempre con amor. No podrá que el imperio enemigo destruir nuestra revolución, que tus hijos con fuerza de acero son soldados. Lucharemos hasta la victoria con gran heroísmo de batallador y por siempre estará en memoria bien sembrado en los corazones de los hijos de la patria grande, tierra de Bolívar, del libertador. Patria para nosotros. Hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, patria, patria. Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Chávez era grande, ahora es infinito. La vida y obra de nuestro hermano comandante Hugo Chávez Frías, en la lucha de los oprimidos contra los opresores, fue, para decirlo en los términos del béisbol, el deporte que fue su gran pasión, un tremendo jonrón con bases llenas. Un jonrón que nos puso a los pobres de la tierra a ganarle a los imperialistas y oligarcas el partido de la vida, el partido de la paz con justicia y amor. Por eso estos desalmados señores capitalistas lo odiaron, lo odian y lo seguirán odiando mientras tengan la posibilidad de existir. Y claro, hoy, como consecuencia de su prematura partida física, y porque nos miran a los humildes del mundo llorando de profundo dolor, se regocijan, hacen fiesta, saltan y brincan de alegría. Pero ay de ustedes, señores reyes de la avaricia, el egoísmo y la hipocresía. Ay de ustedes, porque como dijo el compañero Fidel, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Ay de ustedes, los que durante siglos y siglos nos han esclavizado y como vampiros del demonio nos han chupado nuestra sangre y nuestro sudor. Ay de ustedes, porque la insurrección mundial final cada vez está más cerca y ese día la pagarán. Por ahora, quiero decirlo una vez más, nunca es tan bello el amor como cuando el odio festeja. Pero es que nuestro hermano compañero Hugo Chávez, ¿quién ha dicho que está muerto? Chávez ahora está más vivo y más grande. Chávez ahora somos todas y todos los pobres de la tierra. Por eso, desde la ventana de mi carraca en el Hospital Militar Carlos Arbelo, cuando vi que se marchaba navegando sobre ese caudaloso río de amoroso sentimiento popular, no le dije adiós. Le dije, con lágrimas de moral revolucionaria en mi corazón, hasta siempre, comandante Chávez, hasta siempre, amado hermano mío. El partido continúa y, en el montículo de su alegría solidaria, lanzando su mágica curva rabo de cochino, latigazo de verdad con valentía, el arañero de Sabaneta sigue con su carcajada de sinceridad llanera y caribeña, ponchando a los rabiosos enemigos de la hermandad entre los seres humanos. Es que quienes por su pueblo mueren, como pueblo eternamente vivirán, como Simón Bolívar, el Che Guevara, Alí Primera y tantas y tantos otros hijos dignos de nuestro pueblo. Tras la huella de tu luz, comandante Chávez, amando venceremos. Julián Conrado, 7 de marzo de 2013.